En este caso vamos a tener una entrevista porque se vienen las elecciones de la CONADU histórica. Estamos en comunicación con Antonio Rosselló, que es candidato a secretario general. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo estás? Ana te saluda. ¿Qué tal, Ana? Un saludo a ustedes, a toda la audiencia de la radio y al equipo que se ha molestado en concedernos esta entrevista mientras estamos visitando la ciudad de Mendoza. Ah, muy bien. Bueno, Antonio, contanos cómo viene el panorama. Entendemos que vos sos candidato, así que también estarás laburando en la campaña acá en la Universidad de Cuyo. Así es, estamos hoy en la Universidad de Cuyo, estamos recorriendo todo el país, llevando nuestra propuesta a toda la docencia universitaria y preuniversitaria. Y bueno, partimos de una situación que es lamentable, como es lamentable la situación del país en general, pero bueno, a nosotros nos toca, como Sindicato Nacional de la Docencia Universitaria, defender nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y la universidad pública al servicio de la mayoría popular. En ese sentido, lo primero que tenemos que decir es que la propuesta del salario del gobierno, lo crea o no la audiencia, para la docencia universitaria es que a partir de fin de mes cobremos una supuesta garantía salarial de 50.000 pesos, cuando para el mes pasado ya la canasta de pobreza superó los 85.000. Claro. Realmente esto implica una desjerarquización completa de la universidad pública, ¿no?, que conquistamos con la reforma del 18, en lo arancelamiento en el 49, y que cuando estaba el macrismo en el gobierno se hicieron las movilizaciones más grandes de la historia de la universidad en 2018, con más de 600.000 personas en las calles en 100 ciudades, y ahora, con el gobierno de Alberto, lamentablemente nos seguimos hundiendo en la ciénaga de la falta de presupuesto, de la falta de salarios para docentes y no docentes, de la falta de equipamiento y herramientas de trabajo para estudiantes, docentes y no docentes, de albergues, de comedores estudiantiles, etcétera, porque bueno, se ha priorizado una cuestión, y es la que ha votado el Congreso de la Nación la semana pasada, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso el centro de nuestra propuesta, de la lista multicolor, la cual tengo el honor de encabezar con candidatos de más de 20 universidades de todo el país, es la de mantener los que son las banderas de nuestra federación desde su creación, que es la autonomía de los gobiernos y de todos los rectores y gestiones universitarias, porque el sindicato tiene que estar no al servicio del ajuste presupuestario, no al servicio de las condiciones de trabajo que fijan unilateralmente las autoridades universitarias, sino velar por el salario, velar por la aplicación del convenio colectivo de trabajo de nuestro sector y velar porque nuestros estudiantes dejen de desertar de la universidad. Porque no sé si hay un dato que es conocido por toda la audiencia, y es que solo se recibe el 25% de los ingresantes según datos oficiales del Ministerio de Educación. O sea, hoy la universidad es un fracaso porque si bien es no arancelada, es mantenida con los impuestos de toda la ciudadanía y no logra formar los profesionales que tanto se necesitan para defender el hábitat, para defender el agua, para terminar con el extractivismo, para poner, por cuanto, nuestros conocimientos al servicio del desarrollo autónomo del país y de las necesidades del pueblo como la vivienda, la salud y la educación. Sí, exactamente. También al escucharte pensaba que con esos números, lo hablábamos en una nota anterior también, con esos números es tan fácil tener una buena excusa para intentar otra vez ir a la arancelación, no sé cómo se dice. Arancelamiento, ahí está, mira. De la educación pública, y también pensaba que esto está pasando no solamente a nivel nacional, sino también en relación a los institutos de educación superior de las provincias. Bueno, mira, te cuento de las dos cosas en lo más brevemente que pueda. Primero, nosotros no queremos ser alarmistas, pero con estos presupuestos, donde lo que hay es que no se paga algunas carreras de grado en la mayoría de las universidades, otras son pagas, Claro. Se pagan los posgrados, ya existe parcialmente el arancelamiento, existen, sí, aranceles para trámites administrativos, para inscribirte en las materias, para la reinscripción. Pero sin ser alarmistas, esta caída del presupuesto y esta deserción que está habiendo de estudiantes y también de docentes que están dejando sus lugares de trabajo porque, por ejemplo, un profesional recién recibido, universitario, que entra a dar clases, cobra en la mano, va a cobrar 25 mil pesos, ¿me Sí, entendés? ¿Quién así. puede costearse el combustible, la vida en esto? Bueno, se busca entonces que se vayan los docentes también, y bueno, se va a decir, bueno, va a llegar un momento que van a decir, sí, volvemos al arancelamiento. Y en lo que hace a los institutos terciarios del todo el país, que hay más de 1.200, le comento a la Sí, es audiencia, muchísimo. que es realmente un descontrol completo, que hay estatales, privados, hay hasta manejados por los sindicatos docentes que cobran a sus propios afiliados por mejorar sus titulaciones. O sea que es una vergüenza, porque la educación no solo debe ser gratuita en todos los niveles. Gratuita significa que deben estar los materiales de estudio, el transporte público, como te decía antes, los albergues, las becas, los comedores, sino que también debe plantearse que una vez que la te has recibido de docente, que estás al frente de un curso, en cualquiera de los niveles educativos, empezando o terminando por la universidad, como vos lo quieras poner, tiene que tener capacitación gratuita en servicio, porque te das cuenta que la ciencia avanza y quien se formó hace 20 años atrás, 10 años atrás, necesita un curso aunque sea de actualización. Claro. Bueno, muchos de esos cursos son o fuera del horario de trabajo, o fuera del horario de trabajo y encima pagos. Y eso es para reunir puntaje, para poder dejar de tener un trabajo precario y poder progresar en tu carrera y dar un mejor contenido, una educación muy superior a la que hoy estamos brindando. Bueno, esto es un gran descontrol, esto por eso decimos de todos los gobiernos, porque en lo que hace a la educación terciaria, la responsabilidad recae directamente en los gobernadores de todas las provincias, y en la universidad, que recae directamente sobre el gobierno nacional y los rectores supuestamente autónomos, que se autoeligen, se reeligen, y le comento a la audiencia, que hasta se fijan sus propios salarios en una autoparitaria. Es una cosa realmente demencial lo que está sucediendo, y esto es producto de las leyes antieducativas que vienen desde el menemismo. En el caso nuestro, la Ley de Educación Superior hace 30 años que está vigente, que la mantienen todos los gobiernos, y que son las que permiten los negociados con las multinacionales. Tanto de la minería, y esta es una provincia que nos ha dado lecciones a todos los argentinos de cómo defender el agua y combatir el extractivismo, como de las petroleras. Hay convenios con Shell, hay convenios con la lumbrera, hay convenio con todo el mundo. Y entonces esa es una forma indirecta de arancelamiento, no es que te lo pongo acá por la ventana, una forma indirecta porque se lo llaman presupuestos propios. Y entonces se pone el conocimiento y el patrimonio de la universidad pagada por el conjunto del pueblo al servicio de los pulpos multinacionales. Claro, con una buena excusa, ¿no? Diciendo, bueno, pero formamos y después damos trabajo y sin embargo es como una trampa mortal. Lo hemos vivido también acá cerquita con Famatina. Destruyen después pueblos enteros, dejan pueblos devastados. Exactamente, así ha pasado con la lumbrera, 20 años, la vena se acabó el flujo de dinero a las universidades públicas, se arruinó el agua, se arruinó el mineraloducto, como lo llamaban, y se llevaban en bruto nuestras riquezas, llevándose los dólares que ahora nos reclama el Fondo Monetario, ¿no? Sin siquiera declararlos, dejándonos, agotando un recurso no renovable, agotando el hábitat del entorno y fugando las divisas del país. Todo a la vez con la complicidad abierta de los rectores de las universidades nacionales. Claro, claro, que son es el pie inicial por donde entran. Hablando de betas, es la beta por donde entran. Exactamente, y es por eso que, bueno, nuestra lista multicolor, que acá en Cuyo se vota el día 3 de abril, lo que plantea es eso, terminar con esa legislación antieducativa y poner la universidad al servicio del pueblo, del trabajador y de la autonomía nacional. Muy bien, bueno, muchas gracias, Antonio. Estaremos seguramente después en comunicación a ver cómo sigue las elecciones. Pero bueno, también es importante contar brevemente que a la audiencia qué es la CONADU histórica, para poner en contexto a los ámbitos que no son de la universidad. Por supuesto, es la federación nacional más importante de la docencia universitaria y preuniversitaria. Nosotros tenemos desde jardines de infantes hasta postdoctorados en todas las universidades. Nucleamos a 27 sindicatos de base de todo el país y somos los que, bueno, creemos nosotros serlo, al menos, ¿no? Somos los máximos defensores de la educación pública dentro de los sindicatos docentes y no amanuenses del gobierno de turno que le aprueban las leyes, le aprueban los convenios colectivos, le aprueban las caídas salariales, que en nuestro caso llega al 32%, y eso es lo que la audiencia debe conocer, que hay algunos que no nos rendimos y que seguimos soñando con un país autónomo y con un pueblo trabajador que pueda realizarse. Bien, y el pueblo trabajador, que lo somos, que tenga mejores condiciones para un bien vivir. Bueno, Antonio, te Sí, así agradecemos lo es. Sí, muchísimo. cuanto más educación, mejor vivir vamos a tener. Y por eso queremos que el ingreso sea irrestricto, que la universidad sea gratuita y que pueda realizarse cada ser humano y la nación a través de esa mejor cultura y educación que se merece nuestro pueblo y de la que fue faro para toda América Latina. Sí, tal cual. Bueno, Antonio, muchísimas gracias y estaremos en contacto seguramente de pasadas las elecciones a ver cómo ha evolucionado ahí la nueva gestión que venga de la CONADO histórica. Bueno, gracias por el espacio e invito una vez más a toda la docencia de la UNCuyo, afiliada a nuestro sindicato, a votar el día 3 masivamente por la lista multicolor. Muy bien, hecha la invitación a docentes de la universidad y de los colegios universitarios, te despedimos y seguramente nos estaremos comunicando prontito. Fuerte abrazo a vos y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ahí pasaba Antonio candidato, Antonio Rosselo, candidato de la lista multicolor.